11:38, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 22 de mayo. La actualidad local como protagonista y la actualidad que se enmarca precisamente en las diferentes iniciativas, actividades y actos que se organizan con motivo de la celebración del Día del Orgullo Gay. Bueno, pues como ya saben, cada 28 de junio se conmemora esta fecha que como todas las conmemoraciones a lo largo de la historia, nos sitúa en protestas, en este caso en Nueva York, en Estados Unidos, que marcaron el inicio del movimiento de la liberación homosexual. Nosotros vamos a hablarle de este asunto y lo vamos a hacer a raíz del nacimiento en nuestra localidad de un nuevo colectivo LGTBI. Se llama Avanza. Su presidente es Alejandro Sañudo y nos acompaña en los estudios de Radio Brique. Alejandro, buenos días. Buenos días. También está con nosotros la vicepresidenta Laura Alvarado. Buenos días. Buenos días. Con ambos vamos a conocer cómo nace Avanza, las motivaciones por las que surge en nuestra localidad y al mismo tiempo, bueno, pues conocer un poquito todos esos proyectos de futuro que tenéis en mente y que se van a centrar además en actividades que van a realizarse dentro de poquito, ¿no?, en nuestra localidad con motivo el próximo 28 de junio, como decíamos, del Día del Orgullo Gay. Para comenzar, carta de presentación, ¿quiénes sois? ¿Quién es Avanza? Pues Avanza es un grupo de personas, ¿no?, que nace a través de las inquietudes de querer buscar dentro de la sociedad ubriqueña, ¿no?, como así decirlo, un hueco a los distintos movimientos que buscan, ¿no?, igual un poco más la diversidad sexual. Y realmente lo que buscamos es, a través de la igualdad entre las personas, que es lo que más nos mueve, pues que exista una cierta naturalidad, ¿no?, que haga que todo el mundo acepte a todo el mundo. Y da igual la sexualidad y quien quiera a quién y todas estas cosas de pueblo, que se hablan tanto algunas veces. De pueblo y de la sociedad en general, ¿no? Casi que podríamos decir. Bueno, con esa motivación principal nace Avanza y esto, imagino, estará vinculado a los propios objetivos que os planteáis, ¿no?, como colectivo a la hora de fundar la asociación. Sí. Los objetivos, ya te digo, básicamente pues son realmente el que el colectivo en sí, el LGTB, pues tenga unos representantes, ¿no?, tenga alguien que le ponga voz, que luche un poco, ¿no?, en los días importantes para lo que vienen a ser los ámbitos en los que trabajamos. Uh-huh. Eso principalmente, ya después puede estar en plan de trabajar por la igualdad y las cosas estas que es igual son más comunes a otros movimientos. Pero uh-huh, realmente lo que nos define más como movimiento, pues lo que buscamos a través de la diversidad, ¿no? Uh-huh. ¿Era el momento de que naciera un colectivo en nuestra localidad LGTBI? Pues, ¿antes quizás podría haberse dado? Antes sí, pero es cierto que desde hace unos años pues hemos visto y hemos detectado que hay muchas personas que no les importa decir o vivir libremente y sobre su orientación. Entonces nos pusimos de acuerdo y creímos que era el momento de que Ubrique tuviese un espacio, como él ha dicho, de convivencia y de diversidad sexual. Y aparte, yo creo que es muy importante que se realicen actividades y talleres como los que nosotros estamos preparando, porque creo que es también que promocionar que la Sierra de Cádiz, en concreto en Ubrique, un municipio como Ubrique, es un ejemplo a seguir en este tipo de materia. ¿Cuándo se empieza a gestar el nacimiento del colectivo? ¿Vosotros empezáis a trabajar de qué manera? Nosotros empezamos a vernos hace 4 meses, sí. 5. Hace muy poco. De Navidad para acá veníamos hablando de la necesidad, porque siempre nos juntamos. Sí que es verdad que esto también es algo que ha influido quizá mucho. No sé si puede ser un ejemplo para el resto o no. Pero nos juntamos personas que tenemos nuestras carreras, que tenemos nuestros estudios, que a lo mejor estamos trabajando en hostelería o no estamos trabajando, o estamos trabajando en otro sitio. Y buscábamos como un poco, ¿no?, el poder también realizarnos a través de nuestros estudios. Laura, por ejemplo, es educadora social, Javier, que es el otro chaval que está con nosotros, es psicólogo, yo soy politólogo, el otro chaval es diseñador. Pues al final es como, a través de lo que también sabemos, proyectar algo que nos pueda ayudar, claro. No solamente como asociación, sino después también es lo que hemos estado hablando muchas veces, los proyectos en los que estamos intentando trabajar, porque en verdad es difícil hacer un proyecto quizás más anual, ¿no? Proyecto, digo, de actividad anual, de a lo mejor de charlas, de que vayan enfocados a otras cosas. Pues sí que es verdad que más tarde o más temprano íbamos a necesitar de especialistas, porque no una persona normal puede montar a lo mejor un taller que va a necesitar un apoyo psicológico y una asociación a lo mejor no tiene dinero para pagarle a un psicólogo durante un año. Pues al final, los proyectos sociales. Claro, viendo nosotros también el currículum que se movía alrededor nuestra, pues vimos como esa oportunidad, aparte de la necesidad de que pudieran hacer la entidad, pues ese currículum que nos estaba rodeando también nos podía beneficiar a la hora de realizarnos nosotros como personas dentro del colectivo y de la asociación. Entonces, en realidad, si estoy entendiendo bien, un poco los promotores de Avanza sois 3, 4, 5 amigos, ¿no? Sí. 4. Bueno, no amigos del mismo grupo, pero sí. Sí, personas vinculadas en este caso, ¿no? Con, como te has explicado, con esa trayectoria dentro de lo profesional y con inquietudes sobre, bueno, pues precisamente dar a conocer esta situación a la sociedad ubriqueña, ¿no? En principio. Y tener además también el respaldo, ¿no? De administraciones hasta la propia sociedad en sí. Sí, básicamente. La verdad sí. Que hemos tenido el respaldo del ayuntamiento, de personas que en realidad no se sienten identificadas con la Avanza, pero sí tienen la necesidad de ayudarnos, de apoyarnos. Creo que es muy importante a la hora de realizar actividades o talleres educativos sobre esta temática. Yo creo que es muy importante contar con el apoyo de entidades y también pues del ayuntamiento, de nuestra familia, que es importante, de nuestras amistades. Además que Avanza no es un colectivo cerrado exclusivamente para la gente LGTB, que eso es lo que llevamos diciendo desde el principio, que es un colectivo abierto a todo el mundo. De hecho, la mayoría de la gente que se ha inscrito no, o sea, son personas que no pertenecen al colectivo. Son padres que tienen inquietudes por sus niños, son amigos nuestros que nos quieren echar una mano, son gente igual que ni son gay, ni lesbianas, ni nada, ni a lo mejor no le llama la atención tampoco, que no es una cosa que sea exclusivamente y cerrada para un colectivo, sino que nosotros al final lo que queremos es naturalizar, y creo que la mejor manera de naturalizar es que todo el mundo forme parte, no que formemos parte nosotros, porque al final nos estamos autoexcluyendo. Y tratar también temas no solo de orientación sexual, sino de género, igualdad, temas actuales que creo que son muy importantes, que no solo nos queremos centrar en Avanza y en el colectivo, sino tratar el género, la igualdad. Yo creo que el papel de la mujer, el papel de la educación es muy importante. No solo nos queremos centrar en Avanza. Entonces, queremos decir que esta asociación pues va destinada a todo el pueblo ubriqueño y todo el mundo que quiera ayudarnos y colaborar. Un poco los fundamentos, ¿no? De lo que es el colectivo, que se creó recientemente, en concreto el 15 de abril se constituyó la Junta. La asamblea. O sea, tuvimos la asamblea donde decidimos constituirnos. Ya teníamos los papeles y todo, pero nos pedían pues que teníamos que hacer una asamblea y nos vimos. Al final de esa asamblea lo que nos vimos fue los 4 o 5 amigos, como te he dicho antes, que hemos decidido tirar para adelante con el proyecto, y más adelante, cuando ya nos hayan dicho que sí de delegación, que estamos esperando aún, pues haremos una especie de asamblea. Además, nos han dicho desde varios partidos que querían asistir, que querían estar con nosotros, pues vamos a esperar un poco a que se nos dé el sí definitivo para hacer una asamblea igual más abierta o más como de presentación, no sé cómo. Claro, en principio se puede decir que ese fue el primer paso en el que se dio lugar a iniciar el proceso administrativo, sí, que se requiere para crear un colectivo, ¿no? Y pendiente, ¿no?, de tener todos esos flecos ya cerrados. Para pues hacer una especie de asamblea general, ¿no?, para presentaros un poco a la sociedad y demás, y para pues también daros a conocer. Aún así, por lo que tú me contabas antes fuera de antena, contáis ya con un buen número de socios, ¿no? De socios, simpatizantes, sí, pues, porque todavía no hay cuota, no hay, claro, nada establecido. No hay nada. Pero sí, bueno, que cuota en principio nos hemos establecido que, bueno, íbamos a poner, que iba a ser una asociación sin ánimo de lucro y que no le íbamos a pedir nada a nadie. Que más adelante tampoco sabemos si eso se va a abrir a futuro, si la gente quiere donar o no donar, o una cuota como tal, no sabemos. Pero en principio y a priori no queremos que exista cuota, porque creemos que es un movimiento en el que igual va a haber gente que va a querer ayudar, pero igual para otra gente va a ser una barrera, porque si tú no tienes recursos pero quieres ayudar, te ves como excluido, ¿no? Entonces, claro. Perdón, vamos a intentar, pues, que en principio, como tampoco las actividades que estamos haciendo por ahora nos generan un gasto muy grande, pues tampoco nos hemos puesto como meta el poner una cuota. Pero volviendo a lo que te decía, que a pesar de todo contáis con un buen número de personas que os respaldan, sí, ¿no? Somos unos cerca de 50, ¿no? Sí, 47 creo que había la semana pasada, no sé si se habrán inscrito algunos más, y la verdad es que estamos bastante contentos porque nos creíamos que iba a costar bastante más. Además, mucha gente joven, personas más mayores. En redes también estamos teniendo bastante apoyo, como así decirlo. Mm. Entonces nos vemos un poco respaldados por ambos lados. Eso también os lo quería preguntar. ¿Esperáis vosotros este respaldo del municipio, ¿no? De la sociedad obriqueña, de todos los organismos, los estamentos, en fin? Pues yo, sinceramente, yo no sé, Alex, pero yo me he quedado sorprendida porque en realidad yo creo que realizamos esto en principio, pues vamos a intentarlo, pero cuando ya hemos visto tanta gente, porque es que hay muchísima gente que nos apoya, yo creo que es cuando hemos dicho, por lo menos yo, hola, ¿qué está pasando? Pero creo que eso lo que hace es que tengamos más motivaciones, más ilusión, te plantees muchas cosas, bien, porque de una idea mira lo que hemos preparado, una semana de jornada, entonces yo creo que eso lo que hace es que tengamos más ganas de luchar por sentirnos... De hecho, yo recuerdo que al principio... Se permite avanzar, ¿no? Libre, claro. Al principio creamos la cuenta en Instagram y Laura y yo estábamos hablando, pues a ver el respaldo. En una semana teníamos 300 seguidores, le dije, Laura, o aprovechamos. Seguidores no solamente de Ubrique, sino en plan de gente también de alrededores. De hecho, hay gente que se ha inscrito de Grazalema, hay gente que se ha inscrito del Bosque. De pueblo de alrededor. De Villaluenga también creo que hay dos. Hay un chaval que... A ver si lo digo. Latinoamericano, creo, que vive en Ubrique, que su pareja es de Ubrique y también nos ha escrito varias veces que quiere colaborar con nosotros. No sé, que estamos viendo como un... Mucho apoyo. Sí. El movimiento empezó en las redes. Sí. De ahí sí. Ya... Queríamos ver más o menos porque pusimos la idea ahí en bandeja y ya dijimos, una vez claro, vamos a ver cómo funciona y ya depende de lo que... Movimos por nuestros contactos también, que estábamos moviendo las redes para arriba para abajo, empezamos a subir en nuestras redes cosas también y ya te digo que a la semana, no sé si eran 200 o 300 seguidores y ya era la como, verdad que sí, no podemos echarnos para atrás, ya lo he hecho. Ya para adelante. Claro, fue una especie de experiencia piloto, vamos a probar en redes, sí, a ver qué tal está el respaldo que podemos obtener y a partir de ahí pues eso os permitió además avanzar y continuar también en el proyecto. También es verdad que después cuando la gente ya vio quién había detrás, ha sido como mayor todavía. Ya yo creo que estamos cerca de los 500 seguidores en Instagram y el otro día también llegamos a 120 creo en Facebook, no sé. A raíz de también te ven moverte, ven a la gente que está y eso también llama la atención. Entonces, en las redes sociales no solo publicamos información de Avanza, también publicamos noticias sobre acoso, sobre bullying. Entonces yo creo que también esa idea hace que tengamos más seguidores, porque no solo nos dedicamos a Avanza, sino... Y es eso, yo creo que las redes sociales juegan un papel muy importante a la hora de conseguir más apoyo. Precisamente el papel de las redes sociales ha cambiado tanto la forma de trabajar que, por ejemplo, cuando hablamos de colectivos siempre tenemos que buscar un emplazamiento, un espacio físico, ¿no?, en el que las personas que tengan necesidad de acudir a ese colectivo puedan desplazarse. Sin embargo, ahora ese espacio ya no es físico, es virtual y están las propias redes, ¿no? Así que yo iba a preguntar por la sede, pero casi que no, hombre, sede vamos a tener también en breve, estamos esperando que nos den el visto bueno de delegación. Estuvimos colaborando con la Federación Energía de la Bicicleta y desde la Federación se nos propuso, no sé si habéis estado en la Federación alguna vez, hay tres despachos dentro y se nos propuso, estaban los tres despachos vacíos, pues que cogiéramos un despacho y que montáramos ahí nuestra asociación mientras que el ayuntamiento o cualquier otra persona o nosotros mismos pudiéramos tener un espacio para nosotros, porque sí que es verdad que desde el ayuntamiento Mada nos lo dijo, que a ella le encantaría poder cedernos un salón o un local. Está complicado. Pero no solamente está complicado, sino que hay una lista de espera que vete tú para allá. Entonces, en el momento en el que nos llamaron desde la... Bueno, nos llamó Manolo Sierra desde Mayores Vecinales, pues nosotros evidentemente a la hora de compartir, ahora además han inaugurado allí la biblioteca de libros usados y demás, pues nos parece también un sitio un poco más alternativo, ¿no?, a la hora de moverte. Además también nos pusieron a disposición nuestra un ordenador si queríamos, podíamos utilizar la impresora. Al final es como verte con cosas que en un principio no contábamos. No contábamos que íbamos a tener una impresora o un ordenador para hacer nuestros trabajos allí. Entonces todavía sí que es verdad que no hemos ido a montar lo que viene a hacer nuestro despacho, como así decirlo. Que ha sido todo muy rápido. Pero es que ha sido todo muy rápido. Como todavía no nos han dicho que sí... Al 100%, pues tampoco estamos ahí estamos como trabajando, pero centrados igual más en la semana que viene ahora y en la semana que vamos a tener nosotros después a finales, que en lo que viene a hacer el montar un despacho. Ahora vamos a hablar de esa semana, de lo que habéis preparado y demás. Pero antes, esto yo imagino que a título personal, sobre todo, tiene que ser un proyecto ilusionante, pero también de gran responsabilidad, ¿no?, por lo que conlleva. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que, por ejemplo, tenemos la responsabilidad, una gran responsabilidad, pero también yo creo que la motivación de que somos mejores amigos, de hemos vivido muchas cosas juntos, yo creo que eso hace también que tengamos miedo, pero lo que dice, ilusión. Y claro que es una gran responsabilidad, pero yo creo que sobre todo desde porque el principio teníamos claro que iba a ser una gran responsabilidad, pero también queríamos, no que seamos referentes, pero sí... O sí, ¿por qué no? Pero dar respuesta a todas esas inquietudes, a todas las necesidades, a todas las reivindicaciones también. Yo creo que al final lo que nosotros también, yo me sentiría súper realizado con que fuéramos un punto de apoyo para gente que en ese momento está mal, que no encuentra quizás el cómo explicárselo a su familia, el que pueda venir a nosotros, que tiene un apoyo psicológico con Javi, ¿no? O con nosotros mismos, que Laura, educadora asociada, o yo, que conozco a todo el mundo, al final tenemos ciertas habilidades, ¿no?, a la hora de relacionarnos con la gente. Pues yo creo que nada más que con que haya personas que sepan que estamos ahí y que les podemos ayudar, escucharlo, ya más allá de que vengan a nuestras charlas o no vengan, o que vengan a nuestros talleres o no vengan, pero que haya a lo mejor un crío de 13, 14 años que están ahí despertando sus sentimientos y sus inquietudes y se vean reflejados en algo, yo creo que eso es lo que más me gustaría a mí el día de mañana. Que el día de mañana venga gente y que lo que nos pida sea ayuda en ese sentido. Que si nos piden en otro, encantado, vamos a estar también. Pero ese sentido es como que te sientes más realizado. Es como la labor una que estamos haciendo. Pero a la vez, yo creo que... La labor que estamos haciendo sirve y llega a la gente. Pero la responsabilidad porque tiene capacidad de respuesta, ¿no? Cuando alguien requiere tu atención, ya. Principalmente. Entonces, bueno, pues ahí sí que hay que organizar la estructura, ¿no? Sí. En cuanto a lo que es el propio colectivo, que en ello estáis, desde luego, ¿no? Sí. Todo lo que me estáis contando, en ello estáis. Queda mucho por hacer. Pero la verdad es que sí. Y además hay ilusión desde primera hora. Yo recuerdo que hablando con Laura le decía, Laura, venga, vamos a montarle a Laura. Que yo no sé qué, yo no sé cuánto. Así, tú sabes, ¿no? En plan de... Miedo, porque... Miedo, vergüenza, un poco de muchas cosas. Pero ya era como aquella. Laura, que lo montamos, Javi, para arriba, vente, esto, lo otro, Jesús. Y ya cuando vimos el apoyo que teníamos... Es que ya te digo que pasó de verlo realmente, la idea de que se pudiera hacer, a hacerlo una semana. Es que no nos dio tiempo, no dio reacción de más. Y además le dije, cuando ya vimos lo de las redes, le dije, Laura, o nos tiramos y cerramos lo que tenemos. Pero no, algo hay que hacer, porque al final está recibiendo un apoyo, que eso también quiere decir... que la gente ve esa falta en Ubrique. Porque si tú montas algo que no existe y todo el mundo está detrás, o una mayoría de personas está detrás apoyándote, porque realmente ven que eso hacía falta. Que a lo mejor no lo comparten, pero que hace falta, lo que es hace falta, hacía falta. Y yo creo que eso también es importante. Algunas personas a mí me han comentado, bueno, pero ya es una idea que está aceptada, ¿no? Socialmente, no hay problema, no hay caso. Pero yo creo que yo hablo de Ubrique. Yo creo que es muy importante que en los pueblos existan este tipo de asociaciones, porque aunque parezca que está aceptado y que todo el mundo lo aceptamos, es muy importante que realicemos actividades donde la diversidad sexual sea como el lema, porque aunque generalmente se acepte, yo creo que todavía queda mucho por hacer. Todo, por lo que me estáis planteando, todo gira en torno a un único planteamiento, que es dar visibilidad, principalmente concienciar, sensibilizar. Esos temas son los que se tratan, más que la parte quizás más reivindicativa, ¿no? Ahí también vais a trabajar. Es que realmente reivindicar lo que reivindicar, vamos a reivindicar en los días que se tienen que reivindicar. Pero después, realmente, cuando estás todo el día reivindicando, parece que estás como peleando. Sí. Nosotros no creemos que tenemos que pelear por nada. Nosotros, la semana pasada fue el Día Internacional contra la LGTB-fobia. Sacamos un manifiesto, además un manifiesto súper neutro, que no atacamos a nadie, no, simplemente decimos qué es lo que nosotros esperamos del movimiento, ¿no? En sí, sacamos una imagen. Me gustó porque en el resumen de todo ese manifiesto era que cada uno quiera quien quiera querer. Claro, es que al final es lo que nosotros queremos buscar, que la gente lo vea con naturalidad. Si yo me enfrento a enfrentarme en el sentido de una reivindicación quizás más dura, ¿no? Me enfrento a la gente, al final la gente te ve como un enemigo. Nosotros queremos todo lo contrario. Queremos, a través de la naturalidad que podemos expresar nosotros hablando y siendo como movimiento, que la gente empiece a verlo con naturalidad. Claro. Reivindicar es importante, claro que es importante, pero reivindicar el cómo es lo que nosotros vamos a intentar un poco variar. No queremos una lucha de banderas ni una lucha de esas cosas, que al final se queda en eso, en una bandera y ya está. Que también es importante, pero no estar siempre con esa reivindicación, sino que sea algo puntual de un día porque toque ese día, claro. y que el resto de días... El trabajo está hacer, diariamente, no en un día en concreto. Claro, podamos hacer un movimiento normal que lucha por naturalizar y dar visibilidad al colectivo, pero que lucha por eso. No uh-huh. porque tengamos que estar todo el día en la calle con una bandera, no, no. Nosotros trabajamos por todos y para todos, al final, no... No solamente por reivindicar. Que claro, también. Más que en la defensa de los derechos, como decía antes Laura, en promover, ¿no? Toda la diversidad sexual, todo el tema de género en la propia sociedad, romper estereotipos un poco, ¿no? Eso es lo que se pretende y lo que además se va a plantear en el conjunto de iniciativas y actividades que habéis organizado de cara al próximo 28 de junio. Tenéis ya programa, os habéis creado hace poco tiempo y sin embargo ya tenéis casi que programa de actividades, ¿no? Habéis trabajado mucho en ese sentido. Pues ahora Laura comentará otras actividades que tenemos antes de las de la semana que viene. El viernes 1, ¿no? La alzada en el Ayuntamiento de la Bandera a las 6:30 y después ya tenemos la reunión con las compañeras de Delta. Con colectivo, sí. Y después hay un teatro a las 9 en el Fatou. Que esas actividades, cuando nosotros nacimos, ya estaban programadas por la Asociación Delta. Se pusieron en contacto con nosotros para cerrar, sí que es verdad que había actividades que todavía no estaban cerradas, y se pusieron en contacto con nosotros para vernos y para cerrarlo y demás. Además, desde el ayuntamiento nos la han pedido por activa y por pasiva, que tengamos una relación fluida con Delta, porque al final somos asociaciones que trabajamos en el mismo territorio. Claro. Aunque de una manera distinta, ¿no? Porque quizás nuestro ámbito es más local y el de ellos es más comarcal, pero al final tienes que llevarte no bien, sino que es que estás trabajando con la entidad en el mismo sentido, al final es imposible llevarte mal. Claro, claro. De cerrarte, sentarte y cerrar estos actos, que son los que tienen ellos. Y después ya nosotros pues entendíamos que el orgullo era el 28 de junio, había mucha diferencia entre las actividades que habíamos programado con Delta y las actividades y el día en sí, ¿no? Que es el 28, y nos pusimos un poco a mirar qué es lo que podíamos hacer, qué es lo que no podíamos hacer y cómo lo podíamos hacer dentro de la capacidad que tenemos ahora mismo como asociación en construcción. Y al final pues hemos terminado con una semana llena de actividades que todavía no hemos cerrado con el ayuntamiento el cómo denominarla, pero habíamos pensado sentarnos con Malda y pedirle, igual que se crea por la semana del mayor o la semana de... Pues nosotros pedirnos esa semana para hacer la semana de la diversidad, no solamente este año, sino de aquí en adelante, ya tenerlo como referente. Y durante esa semana, pues lo más importante quizás, ¿no? Que todavía no lo habíamos dicho, estaba ahí el otro día incluso nervioso él, es que Javier Gallego, el director de MOVE, nos va a dar una charla sobre diversidad sexual en el ámbito empresarial, que va a hacer una charla en la que él va a estar presencialmente con nosotros y vamos allá la tarde del sábado 30. Y nos va a dar la charla, la vamos a hacer en la Bacería de Ubrique, que es un negocio que además queremos decir de aquí, que ha colaborado con nosotros en todo momento, que nosotros le propusimos la idea y de eso nos ha costado coste cero, que no nos han querido ni cobrar salón ni nada, simplemente por colaborar con nosotros nos han dejado el salón ese día. Y aparte de esa actividad, bueno, en esa actividad vamos a tener a Javier Gallego allí. Con Isabel estuvimos hablando y en principio no había problema en que iba a venir la alcaldesa también a inaugurar las jornadas con Javier. Y también íbamos a tener un vídeo, todavía no sabemos si vídeo o llamada por Skype, pero es mucho más probable que sea vídeo por el tema de las coberturas y estas cosas, porque después no fallen. Con Carla Antonelli, que es la primera mujer transexual que ha conseguido estar en primera línea política, parlamentaria en la Asamblea de Madrid, y con nuestro artista local que está de moda, Salva Barroso, que también se ofreció a hacernos el cartel del orgullo, y el 28 queremos hacer la presentación el 19, creo. ¿Ha elaborado entonces el cartel? Y Salva, todavía no lo hemos visto, se lo hemos dejado en su mano. Y Salva nos va a hacer cartel y lo presentaremos el 19, o queremos presentarlo esta semana. No sabemos todavía cómo vamos, muy de fecha, porque está ahora a tope con la presentación del libro y demás. Y la verdad es que nos dijo que en sus ratos libres nos iba a echar la mano. Y ahí está. Ahí estamos. Esa es la actividad quizás principal del día, de la semana, que diga, como así decirlo, por la importancia también que le hemos querido dar a... Al final a charlas queríamos que viniera alguien del mundo empresarial que nos contara un poco, ¿no?, cómo se ha sentido dentro del mundo empresarial, alguien del mundo político y alguien del mundo artístico. Entonces, viendo un poco pues también queríamos ver gente que nos pudiera dar diferentes puntos de vista, ¿no? Javier, que está arriba del mundo empresarial, como así decirlo, pues seguramente se habrá encontrado muchas puertas cerradas y quizás en moda pues se habrá encontrado otras muchas puertas abiertas, como él me decía. Entonces, para ver los distintos puntos de vista. Por ejemplo, Carla no creo que se haya encontrado muchas puertas abiertas y Zarba se las habrá encontrado todas. Entonces, para que la gente vea también el dentro de qué ámbito está más aceptado o está menos aceptado, ¿no? Y en principio, pues la verdad es que súper contento porque a Carla fue ponerle un WhatsApp y nos contestó, Javier fue llamarle venirse a Move, yo no sé qué, estuvimos en Move, nos ofreció hasta la terraza de Move por si queríamos hacer algo allí, no sé, como que... Que muy... El ayuntamiento nos facilita la cartelería. Eso, el ayuntamiento también nos dijo que aunque todavía no estuviéramos constituidos al 100%, pues que ellos nos podían facilitar la cartelería y la cartelería pues nos la van a facilitar ellos. Un stand vamos a poner también en el centro de la avenida. Vamos a hacer una campaña y vamos a hacer unos drísticos con... Para repartir. Con frases muy de pueblo que se usan quizás en un tono normal, pero que son frases que van... con tonos homófobos, aunque quizá el que lo está utilizando no lo sabe, pero son frases que van a llamar bastante la atención. Van a hacer reflexionar. Sí. Okay. Solamente vamos a decir una, que a mí me encanta. Y, o sea, vamos a poner los drísticos, la frase y el porqué de cada frase, que hemos buscado el porqué. Hay una que es la que más me gusta, que es lo de yo acepto a todos los gays y a todas lesbianas, pero por favor, mi niño o mi niña, que no sea maricón, ¿no? Y palabras así como muy de pueblo... Que a lo mejor la dice y realmente no lo dice yo jamás. Creo que ni lo piensan, ¿no? Es como un típico chascarrillo de estos antiguos de... Ahí lo lleva, a ver cómo lo coge. Y son frases muy enfocadas a ver... A que la gente vea que realmente se utilizan con mucha normalidad, pero de normal lo que es normal no tienen normalidad ninguna. Porque al final estás haciendo daño quizás... A lo mejor tu hijo es gay en ese momento cuando tú lo estás diciendo. Lo dices delante de él y se siente un poco como... Hostia, para todo el mundo puede, pero yo no. Está condicionada a tener una determinada orientación sexual. Claro. Es así. Y después la expo. La exposición. Ah, la exposición de cuadro en Ambigu, ¿no? Que la queremos hacer. Nos ha ayudado Antoñete. Antoñete nos llamó, que él tenía un. Una variedad de cuadros que. Sexo, drogas en rock and roll, se llama. Que. Conociendo a Antoñete. Tratan muchos temas, como él ha dicho Ale. Un tema de. De droga, de la mujer, de la diversidad. Y entonces, pues, Alex se lo propuso y él, vamos, rápidamente dijo que sí. Y entonces, pues, queremos poner la exposición de los cuadros. En el Ambigu. Y... Pero no sabemos todavía, no tenemos en concreto todavía fecha ni... Eso, todo esto... Claro, o sea, esto lo vamos a publicar en la última semana del mes de junio, ¿no? La fecha de la exposición sí está porque la cerré, casualidad, antes de ayer con el del Ambigu. Con el dueño, que también tengo que decir que no nos puso ningún tipo de problema, pero ninguno de ninguno. Él nos dijo que él encantado y que además, si era de Antonio, que era cliente habitual allí, que sobreencantado. La exposición estuvimos hablando desde el 26 de junio hasta el 1, o sea, desde el martes de esa semana hasta el domingo, que puede ser que a lo mejor dure algo más porque no nos dé tiempo a ir a retirar los cuadros o lo que sea, pero desde el 26 al 1 de junio. Lo que no sabemos... Todavía es la hora exacta de la inauguración y queremos a lo mejor pues, que venga alguien a inaugurarla, que venga Mada o que venga Rivera por Cede Cultura, no sabemos, o que venga alguien ajeno al ayuntamiento, que todavía no hemos buscado a alguien, algún padrino de esa exposición, como así decirlo, ¿no? Y ya está, además de eso queremos hacer una idea que nos propuso Zarba y es hacer una especie de mural grande, ¿no?, en el que vamos a poner fotos de... no sabemos todavía si entre personas en plan famosas o personas que puedan ser referentes en el ámbito andaluz, ¿no? Como por ejemplo, yo que sé, poner fotos de Alberti, de gente fusilada, ¿no? Por su condición sexual o gente actual que pueda igual ayudarnos un poco más dentro de nuestro movimiento, pues poner fotos en grande, ¿no? Y a través de una Polaroid, pues sacarle fotos a la gente que quiera, sacarse fotos en la avenida y hacer una especie de red entre esas personas, ¿no? En el que al final lo que nos haga ver es que todos somos iguales, que da igual tu diversidad. Que todos tenemos una relación, conoces tú a tal. Al final hay una especie de hilos que nos unen como personas y no importa el que tú seas de aquí o seas de allí. Importa el que somos personas y que entre nosotros al final pues tenemos contacto y tenemos esas relaciones, ¿no? Quizás no de manera directa, pero sí de otra manera. Diversidad, a mí me sale siempre la misma palabra en conclusión, ¿no? Y la verdad es que nos pareció una idea muy bonita porque además te puedes acercar al stand, te vamos a echar una foto con la Polaroid, te la vamos a poner en el mural y además ese mural después queremos que sea nuestro fondo del despacho. Entonces, al final, es algo que va a ser la primera actividad y creo, esperemos que nos acompañe el mural durante mucho tiempo. Y también estamos haciendo unas pulseras porque, como ya te digo, como al principio no se nos pueden dar subvenciones tampoco porque no estamos constituidos ni nada, pues la idea que hemos hecho ha sido sacar unas pulseritas tipo merchandising de este y las vamos a vender a 1 euro en el stand cuando las tengamos, porque todavía no las tenemos las pulseras. Y ya está. ¿Y ya está? Aunque parezca. A mí es que todo me sale a poco. El otro día hablando con Virginia me decía, vale, empezasteis por un cartel y mira por dónde va. Le digo, ya, pero es como cierras una cosa y te entran ganas de organizar otra. Ha sido todo como muy, muy rápido. Además, hablando con nosotros mismos decíamos, pues Javier nos ha llamado para una reunión y no sé qué. Ya cuando estuvimos con Javier y nos dijo que sí, ya era, pues vamos a buscar para poner una exposición. Ya cuando Antonio nos dijo que sí, pues vamos a buscar para poner un stand. Ya era como, venga, tenemos que hacer cosas, ¿no? Y eso es súper bueno, pero también es lo que yo les decía a ellos, que eso es súper bueno que se mantenga, porque al final claro, no lo vamos a hacer todo ahora, pum, y el año que viene... Hemos dejado también algunas ideas para... Hay que darle continuidad. Si hemos dejado cosas para más adelante, porque si no... Claro, hay que dar continuidad. Lo íbamos a hacer todo ahora. ¿Os veíais vosotros hace un par de meses con una campaña con motivo del 28 de junio preparada para Ubrique? No. Para nada, vamos. De hecho, además también ha influido mucho el que el montar la asociación, en cierta manera, se haya visto bien. Porque nosotros ese era nuestro mía. Igual estás aceptado que no. Entonces, al final también, yo creo que el ver que tanto el ayuntamiento, como ya te digo, como partidos que se han puesto en contacto con nosotros, como asociaciones que no tienen quizás nada que ver con nuestro movimiento, yo qué sé, que Manolo Sierra nos llamará para el despacho, que desde la Asociación de Vecinos del Coto Molera nos dijeron que para lo que necesitáramos que ahí estaban, que desde el ayuntamiento fueran ellos los primeros que nos llamaron a nosotros para ver cómo estábamos, sí, cómo estábamos constituidos, que incluso desde la propia Delta también nos llamaron, no sé, el ver que hay como cierto apoyo detrás también nos ha dado a nosotros más alas a la hora de, claro, de iniciar. Pero aún no me veía hace 2 meses, yo no me veía. No, pero eso es lo que estoy diciendo, que no nos veíamos, pero quizás también el habernos visto tan cómodos, igual dentro del haber nacido, ha ayudado a que hayamos hecho más. Yo muchas veces pienso conmigo misma y digo, mi yo de hace 7 años, 8 años, estaría orgullosa de mi yo de ahora. Por eso cuando me has dicho la pregunta, hace 2 meses pensaba, es que ni hace 2 meses, ni hace 8 años, ni... Y creo que también, aparte de Avanza, crear Avanza para la gente, yo creo que también es como un reto personal, claro, para nosotros. Claro. Bueno, aunque no sea se vaya a trabajar en un plano reivindicativo, ya el hecho de constituiros, claro, como colectivo, estáis reivindicando vuestro propio ser, vuestra propia identidad, ¿no? Delante de todo el mundo, eso también es importante. Bueno, pues ¿qué más nos queda por decir? Aparte de ir concretando todas estas series de actividades, que en el futuro, si os parece, podemos volver a recordarlas, ¿no? Conforme se vaya aproximando la fecha, que todavía queda pues prácticamente poco más de un mes para que se desarrollen. Pues aparte de eso, ¿qué más nos queda por decir? Pues en principio, nada, en principio... Lo que estábamos hablando ella y yo, que lo vamos a ir publicando todo conforme esté cerrado todo, porque ya te digo, lo que tenemos más cerrado es lo de... el día de la jornada que viene Javier y que nos manda Carla y salva el vídeo. Nos publicamos. Eso es lo que tenemos día, 100% lo que tengamos con la fecha. Lo que no tenemos es, queremos que, pues, por ejemplo, esté con Javier y con Isabel, esté alguien de nuestra asociación, que presente el vídeo de Carla a alguien de nuestra asociación, pues todas esas cosas es lo que tenemos que cerrar. Y ya en el propio trístico que vamos a repartir, pues estarán todas las jornadas cerradas. Esperemos, porque además vamos a hacer el stand el día antes de la jornada, que no es... Y ya está, de aquí lo que queríamos es, que lo hemos estado hablando antes que hemos quedado Laura y yo, es darle las gracias tanto a la Bacería como al Ambigu, que no han puesto ningún tipo de problema porque utilicemos su salón, es más, a coste cero, desde el ayuntamiento que nos han llamado, vamos, yo tengo un WhatsApp de Mata cada 3 semanas, ayer mismo la pobre me hablaba y me decía, Ale, si vais a presentar el programa, por favor, mándamelo antes para yo verlo con Isabel... Y al final se lo he tenido que mandar esta mañana porque no lo teníamos del todo cerrado. Y lo mismo que hemos dicho aquí, se ha enterado más de hace una hora antes. Ahora que, no, que también. No, que no ha dado tiempo. Y al final, pues nos vemos muy muy guays en ese sentido. Ah, pues ya sé explicarlo de otra manera que no sea decir la palabra guay, porque sí, es como el ayuntamiento, a Radio Ubrique, a todas las personas que, claro, nos están apoyando. Y a familia, todos los que nos apoyarán, porque en principio yo le decía a Javier, hombre, Javier, porque yo la verdad es que yo me creía que Javier, al ser una persona quizá de tanta responsabilidad, no dentro de Movi y demás, pues a lo mejor le iba a dar como más, no más corte, ¿no?, sino quizás más apuro. Y al contrario, pero al contrario, contrario, contrario, está encantado, viene a ver Marva cada 3 días, nervioso perdido, que no sabe qué trae, que no sabe qué lleva. Y es lo que me dijo, dice, ustedes me dais una idea, mi cabeza ya vuela sola. Pues al final eso es lo que queremos, que haya gente... Y que si alguien se siente, claro, que quiera... Que quiere colaborar, que aquí estamos. Que colaborado, que... quiere comunicarse con nosotros porque... O que quiere ser socio, quiere lo que sea. Quiere contarnos su situación. Se pone en contacto con nosotros y... Sin problema, aquí estamos, vamos. Aunque todavía no tenemos una sede física, pero la tendremos. Además, ayer se lo dije a ellos. Digo, ya que nos lo han dado ese despacho, hay que utilizarlo, ¿eh? Así que cuando terminemos esta jornada, pues nos tendremos que meter allí... Y que todo el mundo está invitado a las actividades que... Claro, que son abiertas para todo el mundo. Además, yo se lo decía a Javier, que le queremos dar un rollo en el que la gente se siente identificado y al mismo momento vea, al mismo tiempo, que quizás sin saberlo está haciendo daño a otra gente, porque es lo que decía Javier, ¿no? Estamos en un mundo en el que cada uno es libre de decir sus ideas, pero hay gente que a lo mejor suelta un comentario porque lo ha escuchado en otro lado, que puede herir a alguien y que realmente no sabe ni que está hiriendo ni que lo que está diciendo es hiriente. Entonces, al final es un poco también, que es lo que uno de nuestros principales objetivos también es, que la gente un poco cambie el lenguaje, ¿no? La manera de decir las cosas, se utilizan muchos tópicos, pero tú sabes. Un poquito de empatía, ¿no? Sí. Un poquito de empatía, que hace falta, en todos los aspectos además, en todos los campos. Nos vamos a quedar aquí porque se nos agota el tiempo, agradeciendo a Alejandro Sañudo y a Laura Alvarado que nos hayan atendido. Gracias. Y seguiremos conversando con vosotros en el futuro. Muchas gracias. Gracias.